Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. Del 20 al 25 de abril se desarrolla la Semana de Acción Mundial por la Educación, una movilización internacional que busca exigir que el derecho a la educación sea una realidad efectiva en todos los países. En Argentina, la agenda es impulsada por CETERA, el Centro de Participación por la Paz y los Derechos Humanos, y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, CADE, que convocan a organizaciones, sindicatos y comunidades educativas a sumarse a las distintas acciones. Frente a este contexto, distintas organizaciones realizarán actividades, encuentros y acciones de visibilización a lo largo de toda la semana en diferentes puntos del país. Desde la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, remarcan la importancia de sostener políticas públicas que garanticen el derecho social a la educación. Vamos a escuchar a Marcela Braune, integrante de la Secretaría de CADE. En la Semana de Acción Mundial por la Educación, SAME, que cada año se impulsa a nivel internacional y local en cada país. Este año es del 20 al 25 de abril. La impulsamos en Argentina, la CADE junto a CETERA y CIPADEU, y vamos a estar focalizando este año en los temas de financiamiento educativo, destacando la importancia de garantizar recursos suficientes, sostenidos y justos para asegurar el acceso, la permanencia y la calidad educativa. Por supuesto, los salarios docentes son una parte esencial del financiamiento educativo y del cumplimiento del derecho a la educación. Participan de esta jornada organizaciones sociales, educativas y comunitarias de todo el país en articulación con el Movimiento Global por el Derecho a la Educación, informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.